En este Viernes de Dolores, los invitamos a meditar en los siete dolores de la Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, me arrepiento profundamente de todos mis pecados. Humildemente suplico tu perdón y por medio de tu gracia concédeme ser verdaderamente merecedor de tu amor, por los méritos de tu pasión y tu muerte, y por los dolores de tu Madre Santísima. Amén. Primer dolor, la profecía de Simeón. Qué grande fue el impacto en el corazón de María cuando oyó las tristes palabras con las que Simeón le profetizó la amarga pasión y muerte de su dulce Jesús. Querida madre, obtén para mí un auténtico arrepentimiento por mis pecados. Segundo dolor, la huida a Egipto. Considera el agudo dolor que María sintió cuando ella y José tuvieron que huir repentinamente de noche, a fin de salvar a su querido hijo de la matanza decretada por Herodes. Cuánta angustia la de María, cuántas fueron sus privaciones durante tan largo viaje. ¿Cuántos sufrimientos experimentó ella en la tierra del exilio? Madre dolorosa, alcánzame la gracia de perseverar en la confianza y el abandono a Dios, aun en los momentos más difíciles de mi vida. Meditemos y recemos juntos en este Viernes de Dolores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Cuaresma y Semana Santa en Guatemala es única en el mundo, por sus colores, por sus sabores, por su propia gente. Es la gente la que le da vida año tras año. Otra gran obra, y esta no las presenta Salvador Rojo. Inconfundible las notas de La Dolorosa. Thank you.

Continuamos con la meditación de los siete dolores de la Virgen María. Tercer dolor, el niño perdido en el templo. Qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de que había perdido a su querido hijo. Llena de preocupación y fatiga, regresó con José a Jerusalén. Durante tres largos días buscaron a Jesús hasta que lo encontraron en el templo. Madre querida, cuando el pecado me lleve a perder a Jesús, ayúdame a encontrarlo de nuevo a través del sacramento de la reconciliación. Cuarto dolor. María se encuentra con Jesús camino al Calvario. Acércate, querido cristiano, ven y ve si puedes soportar tan triste escena. Esta madre tan dulce y amorosa se encuentra con su hijo en medio de quienes lo arrastran a tan cruel muerte. Consideren el tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos se encontraron. El dolor de la madre bendita que intentaba dar apoyo a su hijo. María, yo también quiero acompañar a Jesús en su pasión. Ayúdame a reconocerlo en mis hermanos y hermanas que sufren. Quinto dolor. Jesús muere en la cruz. Contempla los dos sacrificios en el Calvario. Uno, el cuerpo de Jesús. El otro, el corazón de María. Triste es el espectáculo de la madre del Redentor viendo a su querido hijo cruelmente clavado en la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a sus enemigos. Sus últimas palabras dirigidas a ella fueron: Madre, he ahí a tu hijo. Y a nosotros nos dijo en Juan: Hijo, he ahí a tu madre. María, yo te acepto como mi madre y quiero recordar siempre que tú nunca le fallas a tus hijos. Meditemos y recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo se vuelca en busca de cada cortejo procesional. Al hacerlo, sale al encuentro de sus valores cristianos. Ello permite que las tradiciones perduren por siglos. De la inspiración de Brígido Porras escuchemos El llanto de la Virgen.

compartir con el familión o los amigazos, compren en el súper las nuevas bolsonas de tortillitas Mix 250 gramos y ahorren. Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho, también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD, este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Continuamos meditando los siete dolores de la Virgen María. Sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Considera el amargo dolor que sintió el corazón de María cuando el cuerpo de su querido Jesús fue bajado de la cruz y colocado en su regazo. Oh Madre dolorosa, nuestros corazones se estremecen al ver tanta aflicción. Haz que permanezcamos fieles a Jesús hasta el último instante de nuestras vidas. Séptimo dolor. Jesús es colocado en el sepulcro. Oh madre tan afligida, ya que en la persona del apóstol San Juan nos acogiste como a tus hijos al pie de la cruz, y ello a costa de dolores tan acerbos, intercede por nosotros y alcánzanos las gracias que te pedimos en esta oración. Alcánzanos sobre todo, oh Madre tierna y compasiva, la gracia de vivir y perseverar siempre en el servicio de tu Hijo amadísimo, a fin de que merezcamos alabarlo eternamente en el cielo. Meditemos y recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh doloroso e inmaculado corazón de María, morada de pureza y santidad, cubre mi alma con tu protección maternal, a fin de que siendo siempre fiel a la voz de Jesús, responda a su amor y obedezca a su divina voluntad. Quiero, Madre mía, vivir íntimamente unido a tu corazón, que está totalmente unido al corazón de tu divino Hijo. Átame a tu corazón y el corazón de Jesús con tus virtudes y tus dolores. Protégeme siempre. Amén. Amén. Luces de velas alumbran, en la fría noche de los domingos de Cuaresma, la ruta que recorre el Nazareno, seguido de su Santa Madre, con un puñal de dolor clavado en su corazón. Son escenas que se repiten en cada cuadra, donde los fieles esperan.